Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. BTS estrena cuentas personales de Instagram y sus miembros preparan descanso prolongado. El receso de BTS viene justo en diciembre, por lo que se preparan para pasar Navidad junto a sus familias por primera vez desde el estrellato. Desde que la banda de pop coreano BTS debutó en su país natal, su carrera no ha sido más que en ascenso. Tal punto ha llegado que ha tocado la gloria del Hot 100 de Billboard 5 veces con canciones distintas, siendo Permission to Dance la última en lograrlo. Con estadio lleno en Los Ángeles, presentaron sus últimos trabajos, sus canciones populares y además My Universe junto a Chris Martin de Coldplay, pero como todo ser humano necesitan un descanso. Son 2 largos años de gira tras gira y el momento por fin llegó. Feliz Navidad para Bangtan BTS. Y en el café mañanero vamos a escuchar la música de BTS acompañados de Chris Martin de Coldplay. Esto se titula My Universe, mi universo. We are made of each other, baby.